La Sala Penal Nacional ha condenado el día de ayer a 15 años de prisión al teniente coronel Amador Armando Vidal Sanbento y a 17 años al comandante del ejército peruano Víctor Fernando Lavera Hernández, asesinos del periodista Hugo Bustíos. El 24 de noviembre de 1988, como lo recuerda la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Bustíos Saavedra, corresponsal en Huanta de la revista Caretas, en compañía de su colega Eduardo Rojas Arce, corresponsal de la revista Actualidad, se dirigieron al pago de Quinrapa, cercanías de Ayacucho, a cubrir la noticia del asesinato de una familia a manos de Sendero Luminoso. Fueron impedidos de llegar, en un primer momento, por el comandante Lavera Hernández. Luego de gestionar un documento de aprobación, Bustíos y Rojas retornaron al pago de Quinrapa a bordo de una motocicleta. Estando muy cerca del lugar de los hechos, fueron atacados con disparos de fusil por un grupo de efectivos militares vestidos con jeans y con polos blancos. Hugo Bustíos cayó de la motocicleta muy mal herido. Eduardo Rojas, herido en la pierna por un proyectil de arma de fuego, pudo huir, pero antes de huir, volteó la cabeza y vio cómo un efectivo militar, uno de los dos condenados, el condenado a 17 años, se aproximó a su colega Hugo Bustíos, le colocó una bomba en el tórax, estando vivo Bustíos, y la accionó, reventándolo. Esa era la guerra sucia en la época del doctor García, 24 de noviembre de 1988. Conveagro respalda la demanda de productores de leche. El presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano, Luis Zúñiga Rosas, ha dicho que es increíble que la empresa Gloria se niegue a incrementar en un 30% el precio de leche que le paga a los productores. Es necesario que el monopolio lácteo reconozca que hace 8 años paga el mismo precio a los lecheros. Eso lo dice Zúñiga, el presidente de Conveagro. Ayer escuchábamos a los lecheros en una emisora importante, representados por un señor que no hacía sino gritar, pontificar, dictaminar y por supuesto satanizar a los ganaderos diciendo que no tienen ningún derecho, que en realidad sí ha habido aumentos diferenciados, no es lo mismo la leche de Cajamarca que la leche de Arequipa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único cierto es que no se ponen de acuerdo y lo único cierto es que efectivamente hay un desfase tremendo en el precio que se le paga a los que producen la leche. Somos empleados de la Municipalidad de Lima, me escriben. Venimos años trabajando bajo la contratación de servicios no personales. Laboramos más de 10 horas diarias y no nos pagan nuestros sueldos a tiempo. Deben aún a algunas direcciones un 30% de nuestro sueldo de agosto, y en otros casos donde existe menor personal o menos personal, seguramente han querido decir, aún les deben la última quincena del mes de julio. Conocedores de su solidaridad ante hechos despreciables, le enumero nuestro petitorio: que paguen nuestros sueldos puntualmente, que nos abonen nuestros sueldos completos, que se comprometan en una fecha exacta mensual de pago de haberes, que nos vuelvan a pagar las bonificaciones por fiestas patrias y navideñas, las que ganábamos cuando estuvo el alcalde Andrade Carmona, que sí nos trató como personas, que acaten las normas laborales, cumpliendo en ponernos en planilla, que nos den derecho a vacaciones, que al quitarnos la atención médica en los servicios solidarios, a pesar de que nosotros no contamos con este servicio, o en caso de enfermedad o de accidente, nos los restituyan. Estamos desprotegidos en todo sentido. y que se detenga el abusivo despido intempestivo del personal que fielmente cumple su trabajo a favor de la gestión del alcalde. Firmado la Asociación de Empleados Muni Lima, Servicios No Personales. Una prueba más de que el alcalde de Lima hace estrictamente lo que le da la gana. Muy bien, ¿usted se imagina que el canon radioeléctrico de la telefonía celular es caro, no? Si usted quisiera poner una empresa telefónica, no le alcanzaría ni la imaginación para conseguir el capital, porque pensaría cuánto me costaría el canon radioeléctrico. El canon radioeléctrico es el pago anual que se usa, o sea, el pago anual que se paga por el uso, perdón, del espectro radioeléctrico. Es un pago como cualquier otro, es un canon. O sea, yo uso el espectro radioeléctrico, tengo que pagar un canon, porque el espectro radioeléctrico no es mío. Es una especie de etérea propiedad pública. Muy bien. El valor del canon del espectro radioeléctrico ha venido bajando, pero crecientemente, desde el año 2004. Y entonces tenemos que en el año 2004 costaba 20% de la UIT y 0,5% de la UIT. Ahora resulta que ha bajado. Y por ejemplo, en el año 2006, la telefónica dejará de pagar, me refiero al presupuesto del año pasado, 58 millones, que es lo que debió pagar, 31 millones, que es lo que ha pagado, se ha ahorrado 26.720.000, y TIM se ha ahorrado 14 millones de soles, según los criterios actuales que han permitido esta baja, este descenso tremendo del impuesto o del canon al espectro radioeléctrico. Ahora, ¿quiénes son los funcionarios que investigan a Telefónica? Cayetana Aljovín, viceministra del Ministerio de Transportes, exfuncionaria de Telefónica, esposa de Fritz Dubois, que es asesor del vicepresidente de Telefónica. También Guillermo Villanueva Pinto, director general de Supervisión de Telecomunicaciones del Ministerio de Transporte, es gerente de Telefónica, actual dueño de un service que le presta servicios a dicha transnacional. Carlos Valdés Velázquez y Manuel Cipriano Pirgo, director general de Regulación de Telecomunicaciones y director general de Concesiones de Telecomunicaciones, respectivamente, funcionarios nombrados en la época de Alberto Fujimori por su vinculación con ese régimen y para servir a Telefónica. También son fiscalizadores, lo cual se demuestra con la participación de estos funcionarios, me lo dicen en un correo electrónico de confianza, en la emisión de una normativa pro-telefónica, como es el caso de lo que hemos dicho, la progresiva reducción del canon radioeléctrico que pagan las empresas de telefonía celular como Telefónica y Claro, por lo cual el Estado ha dejado de percibir en el último año alrededor de 45 millones de soles. En el Alto Piura, donde la minería quiere asentarse a pesar de la voluntad popular y a pesar de las advertencias de los ambientalistas, Roger Evangelista imagina una cadena de resort spas, de hoteles de lujo, de los más grandes del mundo, aprovechando precisamente el ambiente y la cantidad enorme de paisajes y de aguas termales y de turismo de aventura y de turismo de terapia, y se imagina realmente un ingreso fabuloso si es que esto se organizara bien y se ejecutara un plan debidamente estudiado. Se imagina un plan que podría darle ocupación a 3.000 personas en esto que se llama turismo, la gran industria de la cual viven o, digamos, se ayudan a vivir países como Francia o España, y el turismo normalmente no contamina, si es que se trata con cuidado. Y por último, las Naciones Unidas, por si acaso, distribuyeron el 7 de septiembre del año 2007 la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Atención, Majás. Atención, doña Marta Hildebrand. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tomando nota de la recomendación que figura en la resolución del Consejo de Derechos Humanos del 29 de junio del año 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas, este 7 de diciembre del año 2007, establece en su artículo 1, los indígenas tienen derecho como pueblos o como personas al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas por la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Normativa Internacional de los Derechos Humanos. Artículo 2. Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté fundada en particular en su origen o identidad indígena. Y artículo 4, aquí termino, los pueblos indígenas en ejercicio de su libre derecho a la determinación tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas. A ver qué me dicen aquellos que creen que en los territorios de los nativos de la Sierra Piurana deberían reinar solamente los derechos de la minera Majás. A ver qué me dicen. Y un par de comentarios más vinculados a lo internacional. El banco norteamericano Morgan Stanley anunció ayer que va a reducir 600 empleos de su negocio de créditos hipotecarios, cerca de un cuarto de la fuerza laboral en ese rubro, en la última señal de que se espera que siga la debilidad de los mercados de préstamos para viviendas. El banco de inversión Morgan Stanley dijo que reducirá 500 puestos de trabajo en Estados Unidos y otros 100 en Europa, especialmente en el Reino Unido. Y por otra parte, desde Europa, el diario digital El Financiero nos informa desde Frankfurt que el Banco Central Europeo inyectó hoy, se refieren al día de ayer, martes, el Banco Central Europeo inyectó hoy en el mercado de dinero del euro 163.000 millones de euros, o sea, 231.000 millones de dólares, a un tipo de interés mínimo del 4,14% en la subasta semanal para inyectar liquidez. Es increíble. Es probablemente la inyección, sin probablemente, la inyección más grande de los últimos años. Al mismo tiempo, el Banco Central Europeo inyectó en septiembre otros 42.245 millones de euros con vencimiento de un día. La crisis de las hipotecas de alto riesgo estadounidenses, a la que están expuestos varios bancos europeos, ha creado una escasez de liquidez en el mercado interbancario y disparado el precio del dinero, ya que muchos bancos europeos no están dispuestos a prestar dinero a sus competidores al desconocer si están afectados o no por la crisis.